explicar por qué con tanto amor nos vamos alejando. No sé, no entiendo bien por qué esta situación si nos queremos tanto. No sé por qué te vas ni me quieres decir si tienes otro amor. Pero antes de partir te tienes que escuchar lo que voy a decir. Piénsalo, yo sé que tú me quieres. Piénsalo, que después sufrirás. Y no te alejarás.